Hola, ¿qué tal Franco? Soy Pablo Fischer del CPR, el Centro de Producciones Radiofónicas. Yo estoy coordinando el programa de narrativas radiofónicas. Te agradezco este llamado. Vamos a estar hablando un poco de la producción que hicimos el fin de semana sobre el intento de golpe de Estado en Turquía. Lo que ocurrió con esta crónica sonora que terminamos armando fue que en realidad nos enteramos todo al mismo tiempo. Nuestro amigo Jorge estaba el viernes a la tarde, de acá a Argentina, viernes a la noche en Turquía, en Ankara, que es la capital turca. Él estaba en ese momento en un bar con terraza. Estaba tomándolo con unos amigos, él tiene amigos allá, fue varias veces y habla el idioma. Y vieron que pasaban aviones de guerra volando bajo, lo cual obviamente en cualquier lugar uno se puede preocupar por eso. En Turquía, por la situación política y por algunas cosas que pasaron últimamente, si bien era extraño y era un avión de guerra volando bajo, en un primer momento no se preocuparon tanto y de ahí empezó toda una conversación a través de WhatsApp, justamente con muchos audios que nos mandaba Jorge contando lo que pasaba. Acá eran más o menos las 4:30 de la tarde del viernes y empezamos a ver que en los canales de noticias todavía no aparecía en todas las cadenas internacionales de información, las que podemos ver en el cable por lo menos. No aparecía ninguna noticia de un intento de golpe de Estado en Turquía. Lo que sí ocurrió un rato después fue que apareció esa noticia y nosotros cuando lo vimos en la televisión le terminamos avisando a Jorge que lo que estaba ocurriendo, que esos aviones, que noticias que él veía también en la televisión de allá sin terminar de entender que estaban cortados unos puentes en Estambul, que bueno, es la otra ciudad más importante. No sabía bien qué era lo que estaba ocurriendo. Nosotros le avisamos desde acá, también a través de WhatsApp, que lo que estaba pasando era un intento de golpe de Estado. En ese momento lo que pasa es que nos damos cuenta de que de alguna manera nuestro amigo estaba viviendo la historia en vivo, ¿no? Nosotros nos estábamos enterando de lo que estaba pasando y también él se enteraba, por lo que le contábamos nosotros desde acá, cómo se completaba la cosa, qué era lo que estaba pasando, por qué había aviones, por qué había puentes cortados. Y empezó a haber un ida y vuelta muy fluido a través del grupo de WhatsApp. Nos empezó a mandar fotos, nos empezó a mandar audios y a contar un poco su vivencia, que empezamos a ver que era muy importante, sobre todo para empezar a entender la cosa de otra manera, también las sensaciones que tenía. Obviamente nos mandó algunos audios bastante íntimos, con ideas y con cosas que le estaban pasando, con sensaciones. Y lo que ocurrió fue que empezamos a ver que todos los audios que le había mandado desde el principio, cuando estaba todavía muy contento en la terraza de un bar tomando algo con unos amigos, hasta el momento que ya se empieza a enterar de que es un intento de golpe de Estado, el bar se vacía, él se va a la casa donde estaba parando, se toma un taxi, en el taxi van escuchando las noticias, todo eso lo empezamos a tener en los audios que él iba mandando, fue prácticamente un minuto a minuto, se podría decir, y un poco la idea de hacer esta crónica sonora surgió justamente por tener ese material, ¿no? Fueron pasando las horas, Jorge terminó en la casa donde estaba parando con sus amigos sin poder salir, a la noche se dictaminó toque de queda, ellos terminaron en un pasillo de la casa, alejados de las ventanas, escuchando helicópteros, escuchando aviones y los audios ya no, obviamente no tenían nada que ver con el primer audio que era muy alegre, sino que era la situación bastante tensa y preocupante. Jorge nos contaba bastante sus sensaciones. las cosas que tenían listas, por lo menos para pasar esa noche ahí en el departamento. Y un poco con todos esos audios nos fuimos haciendo la idea de que podíamos armar algo. Todavía no sabíamos qué. En un primer momento pensamos, no sé, que podíamos llegar a compartir los audios directamente. Después empezamos a decir, no, acá hay una historia. La historia en realidad estaba armada, ya con los audios de WhatsApp se armaba más o menos. Y fue un poco empezar a pensar la forma de contarlo, ¿no? Y ahí se me ocurrió un poco que era bastante difícil armar un relato coral y que por ahí lo más fácil era hacer esos relatos de en primera persona que están bastante de moda ahora, si bien yo no soy muy fan, la verdad que es una forma de contar que no me atrae particularmente, pero para esta situación era muy difícil contarlo de otra manera. Teníamos ese material y un poco la idea fue de, bueno, esto tiene que salir el sábado, de alguna manera, terminó saliendo el sábado a la noche. Yo estaba bastante complicado en un primer momento para empezar a editarlo, pero bueno, los audios estaban, fuimos juntando un poco los audios entre todos. Algunos mandaron testimonios, un poco como del otro lado, ¿no? Cómo lo habíamos vivido acá, cómo era estar escuchando que un amigo te manda todos esos audios y esos testimonios en medio de un intento de golpe de Estado, con aviones, con balas, con bombas. Realmente también la situación acá, si bien por momentos nos reíamos de algunas cosas que contaba y también iban los chistes de acá, porque bueno, el humor siempre en las situaciones de tensión ayuda a sacar un poco adelante la cosa, pero bueno, surgió la idea de que ya el material era valioso, digamos, de alguna manera. Si bien era un relato personal, lo que se dice una historia de vida, etcétera, tenía mucho que ver con lo que estaba pasando y era interesante también poder editarlo rápido el sábado y que salga el mismo sábado para que, bueno, el tema todavía estaba, digamos, muy en agenda. Era interesante escuchar este relato de un amigo que estaba justamente donde estaban ocurriendo las cosas en la capital turca. Lo que pasó con los medios, tanto los medios locales como internacionales, en las primeras horas, podemos decir casi hasta la medianoche acá, o ya por ahí hasta el día siguiente, fue que no estaba muy claro lo que estaba ocurriendo. Eso recién se supo en las últimas horas de la noche de acá, que ya en Turquía era bastante avanzada la madrugada. Las cadenas internacionales, yo estoy viendo varias, las más renombradas, CNN, BBC, también Al Jazeera, que tiene mucha presencia regional en Medio Oriente. Hablaban los especialistas y no tenían muy claro lo que estaba ocurriendo. El intento de golpe de Estado mismo hoy, si bien el presidente turco, cuando volvió a aparecer, salió a acusar a un empresario turco que vive en Estados Unidos. Y también, obviamente, hubo purgas en el ejército y todo lo que se conoce. Y se habló mucho de una interna del ejército turco. Pero eso, digamos, no es claro hoy, menos para no especialistas. Y en el momento que estaba ocurriendo el intento de golpe, no se sabía mucho. Mismo con los canales de Turquía. Jorge nos contaba que cuando estaban en la terraza del bar, en el primer momento, que era todavía la noche temprano y pasaban los aviones, y ellos veían un canal local informando que estaban cortados los puentes sobre el Bósforo en Estambul, que son los puentes que unen la parte asiática con la parte europea, y se veían imágenes. Eso también empezó a estar inmediato en las cadenas internacionales, de tanques y camiones de asalto cortando justamente el tránsito de los puentes. Pero la situación de los medios, tanto internacionales en las primeras horas como los medios locales, no dejaba ver muy en claro qué era lo que estaba pasando, de dónde venía el golpe. En un momento, incluso en agencias de noticias muy renombradas, salió que el golpe había sido efectivo. Después esa noticia se desmintió. El presidente turco estuvo un tiempo fuera del país, o eso es lo que trascendió. Después volvió a aparecer recién el sábado. La situación fue bastante confusa y en medio de todo eso teníamos a Jorge mandando audios y contándonos un poco la historia de lo que él estaba viviendo, que tal vez eso termina siendo lo más interesante de esta crónica sonora, porque muchas veces estas situaciones no se narra y no se cuentan en primera persona. Lo que ocurrió fue que cuando nos dimos cuenta que teníamos este material, estos audios de lo que él nos iba contando, nos dimos cuenta más o menos cuando ella estaba en la casa y empezó a mandar algunos audios a la noche. Él en un momento empezó a mandar audios de aviones que pasaban sobrevolando y en un momento, algo que tal vez no lo quiero contar, pero porque es interesante escucharlo, pero bueno, pasa algo realmente inesperado. Y ahí es cuando el testimonio sonoro y también podemos decir la casualidad, ¿no? La casualidad obviamente envuelta en que él justo estaba en ese lugar, digamos, sin estar en la capital turca en ese momento, esa casualidad no podría ocurrir nunca. Pero podemos decir entonces que todos los audios que teníamos y el material que terminamos haciendo, se termina convirtiendo, digamos, en una crónica sonora, ¿no? O sea, deberíamos decir que es una crónica periodística, porque, digamos, no predomina lo que sería el rigor periodístico, sino justamente lo que tiene que ver con el testimonio sonoro, con escuchar y vivir, tal vez junto a él, digamos, si se puede, como una decisión poética decir, la experiencia que podemos decir que, digamos, es bastante terrible y seguramente bastante traumática. Es probable que no se olvide nunca, ni él ni nosotros, porque también escuchando desde acá y mandando los audios y respondiendo, y después nos mandaba fotos, le empezamos a mandar fotos de la televisión. También fueron largas horas, ¿no? En lo que era la madrugada de Turquía, la noche de acá, en las que, bueno, Jorge pasó a estar con su grupo de amigos ahí en un departamento en Áncara, encerrado en un pasillo, refugiados, alejados de las ventanas, en una situación, podemos decir, tipo de guerra, ¿no? De lo que uno se imagina de vivir una situación así tan tensa y con aviones sobrevolando, bueno, tiros, bombas, helicópteros. Ellos estaban en una zona bastante cercana a donde está el Parlamento y bueno, una zona que en ese momento de intento de golpe de Estado fue, digamos, bastante picante. Y lo que ocurrió fue que él nos iba mandando testimonio de lo que estaba pasando, de las vivencias que tenían, de las cosas que tenían preparadas para pasar la noche. Y tampoco tenían mucho acceso a la información. Nosotros le íbamos contando más desde acá lo que iban tirando las cadenas internacionales y de alguna manera él así se iba enterando un poco más de la visión general de lo que estaba ocurriendo. También pasó mucho con las cadenas de noticias internacionales, había muchas noticias de Estambul, obviamente, bueno, es una ciudad donde estaban más los corresponsales internacionales, había algunos obviamente en la capital, también la capital turca la situación no era de lo más feliz, en ese momento era bastante peligroso andar por la calle, los edificios gubernamentales estaban en ese momento, por lo menos varios intervenidos por del ejército que estaban participando del golpe, después hubo como una especie de, podemos decir, contraofensiva de las fuerzas de seguridad que respondían al presidente para terminar aplacando el golpe en lo que sería ya la mañana del sábado en la capital turca. Todo eso, digamos, teníamos por ahí más información nosotros desde afuera viendo las cadenas de noticias que Jorge, que estuvo toda la noche ahí con sus amigos, si bien conectado y todo el tiempo se pudo comunicar con nosotros, no estaba de lo más conectado con lo que estaba pasando justamente en Áncara, porque, bueno, básicamente estaban refugiados en un departamento, ¿no? Thank you. Lo que ocurrió con, bueno, sobre todo con Jorge, que es una situación muy particular, porque él vivió unos meses en Turquía, conoce mucho el país, conoce el idioma. O sea, si bien obviamente está como turista y sin ser un local o un residente, es uno de los turistas que, podemos decir, tal vez más conoce Turquía en distintas facetas, sin necesidad de conocer a los demás, pues realmente lo conocemos hace bastante su afición por Turquía y realmente conoce cosas de la cultura turca, de la historia, de lo que es el actual gobierno de Erdogan, que también se puede agregar como comentario todo el festejo y el reclamo que hubo por la democracia. No, no es una democracia tal vez como las que estamos acostumbrados. No voy a ir más en esa dirección, pero es para pensar bastante. Es un gobierno, podemos decir, con bastantes cuestiones que se podían mejorar por ser suaves. Lo que nos contaba Jorge ya en el día siguiente fue que él bueno, decidió irse de Turquía por cómo veía él la situación. En el medio también nos enteramos que el hermano de otro amigo estaba en Estambul de vacaciones. Él sí, en un pleno plan turístico, en un hotel, viendo un poco qué pasaban, bueno, autos con sirenas y camiones militares y por ahí tal vez algún tanque, pero no sabía muy bien lo que estaba pasando, si bien obviamente en las noticias se podía ver. Y bueno, desde acá también a ese hermano de un amigo le empezaban a llegar mensajes diciendo: che, ¿cómo está la situación? Cuidado con salir a la calle. También nosotros en intercambio empezamos a decir: bueno, estaría bueno pensar en este pibe que está de turista, está con la novia en un hotel, empezar a ver, bueno, qué recomendaciones le podemos dar. Jorge, que también ya estaba bastante paranoico en ese momento, nos empezó a dar recomendaciones muy puntuales de que no salga a la calle y recomendaciones que le fuimos haciendo llegar, porque también en un momento este muchacho que estaba muy en plan turístico me contaba a mí que se había ido a dar una vuelta por la plaza y situaciones en las que estaba ocurriendo todavía el golpe de Estado, tal vez no era lo mejor andar por la calle. Digo, también son situaciones en las que uno no conoce las internas del país, qué es lo que la gente está cantando, ¿no? Porque el presidente turco salió a pedir, cuando todavía no había vuelto a aparecer públicamente, que el pueblo salga a las calles a defender su gobierno. Y efectivamente, un montón de gente en Turquía salió con banderas y con consignas que Jorge nos aclaraba que eran bastante fuertes y que no traían para nada tranquilidad a la situación. Si bien el golpe en un momento ya empezó a parecer aplacado y finalmente eso fue lo que ocurrió, ya más hacia el sábado, que fue también cuando apareció Erdogan de vuelta, el presidente turco apareció públicamente, la situación, digamos, para los turistas no estaba para ir a la plaza a pasear o ir a lugares donde podía amontonarse gente. También el aeropuerto en un momento estuvo cerrado, tanto en la capital turca como en Estambul. Entonces la situación para los turistas era bastante complicada. Jorge nos contaba que él decidió, bueno, obviamente por todo el tema de los aviones y la situación que era todavía bastante preocupante el sábado, viajar de Ankara a Estambul en micro, que es un viaje que finalmente hizo, y él ya el sábado a la noche estaba en Estambul, también con unos amigos, en una zona que él consideraba mucho más segura, y seguían llegando las recomendaciones de no ir a un shopping, de tener cuidado al acercarse al aeropuerto, que no hubiera mucha gente. Son cosas que por ahí uno como turista no le da tanta importancia, pero si escucha que el clima en la calle, y como Jorge que entiende el idioma, podía ver que todavía el clima estaba bastante caldeado y que, digamos, la contraofensiva de los que apoyaban a Erdogan contra el intento de golpe de Estado era bastante también radicalizada y violenta. Thank you. Luisa. La historia es bastante rara, pero la voy a contar más o menos como me pasó a mí. Estaba ayer a la tarde en un colectivo en Buenos Aires y me escribe mi amigo Francisco avisando que Jorge, otro amigo, estaba en Áncara en el momento en que se estaba sucediendo el intento de golpe de Estado en la capital turca. Estaba viajando en el colectivo, en la línea 47 en Buenos Aires, eran las 4 y media de la tarde y Francisco me manda un audio en el que Jorge, en Áncara, estaba en la terraza de un bar y pasaban aviones volando abajo. Mini radio desde Áncara, aviones de guerra sobrevuelan la ciudad. En ese momento Jorge hace referencia a la mini radio, un formato que tiene que ver con piezas radiofónicas muy breves, pero bueno, no vienen al caso porque estamos contando acá la historia de Jorge en la noche del intento de golpe militar en Áncara. La historia continúa un rato después, cuando tras bajar de colectivo llego a mi casa y pongo los canales informativos internacionales. En ese momento, todavía no eran las 5 de la tarde, hora de Buenos Aires, y ningún canal estaba cubriendo lo que pasaba, salvo la cadena árabe internacional de noticias Al Jazeera. Le aviso a Jorge que lo que estaba ocurriendo en Áncara era un intento de golpe de Estado. En ese momento, Jorge le avisa a sus amigos turcos con los que estaba en la terraza de un bar tomando algo lo que estaba ocurriendo. Arkadaşlarım, Arjantin'den, Al Jazeera, diyor, evet, evet. Arkadaşım Fischer, diyor. Jorge les explica, hablando en turco, él habla el idioma, que yo había visto en Buenos Aires lo que estaba ocurriendo a través de Al Jazeera y que era un intento de golpe por una facción del ejército turco. Cruzamos varios mensajes entre todos los amigos de Jorge, unos por dentro de un grupo, otros por fuera. El momento era bastante tenso, sobre todo esta cuestión extraña de la globalización en la que le estábamos avisando a un amigo que estaba donde estaban ocurriendo los hechos, que estaba sucediendo un intento de golpe militar en Turquía. Un rato después, Jorge se comunica con nosotros directamente desde un taxi para traernos tranquilidad de que ya se estaban yendo a la casa. Él está allí con unos amigos para, obviamente, resguardarse un poco de la situación. Ya estamos acá yendo a casa en el taxi. Está la radio puesta, están diciendo todo. Hay muchos policías, muchos militares en Estambul. En ese momento decido empezar a mandarle a Jorge fotos que estaba tomando con mi teléfono de la pantalla del televisor con las placas de lo que estaba informando Al Jazeera. Y ya en ese momento, una hora después de que Jorge estuviera en la terraza de un bar escuchando aviones, la mayoría de las cadenas internacionales de noticias estaban cubriendo el intento de golpe en Turquía. Tremendo, Fischer. Acá está el helicóptero muy bajito de fondo, no sé si lo escuchás. Pero sí, fíjate que abajo lo que empieza a pasar dice Report says that jets, puntos suspensivos. Cuando sigue esa noticia dice que están sobrevolando la capital. Es lo que empezó a pasar mientras estábamos afuera, mucho antes que Al Jazeera, les pasé ahí la nota. Le mando a Jorge alguna de las fotos y él me relataba que justamente lo que decía uno de los zócalos tenía que ver con lo que estaba ocurriendo. Aviones militares volando bajo en las principales ciudades turcas. Un ratito después, Jorge nos traía tranquilidad a todos, contándonos que ya se disponía a quedarse en casa durante el resto de la noche. Mientras tanto, anunciaban el toque de queda, pero Jorge tenía provisiones. Acá estamos con dulce de leche, mate cocido, chimichurri, una Coca-Cola y media y acaban de pasar el aviso que no se puede salir a la calle. A partir de ese momento se suceden varios mensajes, obviamente aportando tranquilidad para todos los que estábamos aquí sufriendo un poco la situación. Y Jorge nos empieza a contar algunas cosas más y algunas sensaciones y también momentos de lo que estaba pasando. Pasaba un avión, no sabían si realmente era una explosión lo que estaban escuchando y la situación por momentos se volvía bastante tensa. ¡Uy, escuchate esto! ¡Opa! Uf. Un rato después, Jorge mandó un audio al grupo de WhatsApp de su programa Bola Sin Manija. Y ese audio lo fuimos difundiendo entre todos los amigos aquí en Buenos Aires, integrantes o no de BSM. Estábamos todos bastante preocupados y Jorge nos entregaba algunas reflexiones sobre todo lo que estaba pasando. Y el final del audio es realmente impresionante. Pasó un auto con un altoparlante diciendo: salgan a las calles, vengan con nosotros, convocando así. Escucha. ¿Bomba de él? Ah, acá dice mi amigo, el que trabaja en el aeropuerto, que no es bomba, es avión nada más. Justo parecía que venía un ruido tremendo. Bueno, no me acuerdo qué estaba diciendo, pero nada. Tremendo esto. Quiero destacar tres cosas, quiero compartir con ustedes. Tremendas. Una pelotudez tremenda, ¿no? Mirá lo que estoy pensando, pero digo, qué increíble posta. La historia en vivo, o sea, hay cosas que nos superamos increíblemente. Piensen que les avisé esto cuando pasó el primer avioncito por el bar y estaba toda la gente contenta y no pasaba nada. En segundo lugar, es una locura porque el ruido es similar al ruido de Navidad, los fuegos artificiales, ¿entendés? Los cosos que tiran ta ta ta ta ta, cosas que explotan, etcétera. Pero, claro, opera como muy distinto, pero a la vez muy parecido lo que se escucha, entonces es confuso por momentos para mí. Y por otro lado, así como que siento que no quiero estar en Año Nuevo en un lugar donde tiren cohetes. Estoy pasando una noche brava. Y la otra, que ya es la más pelotuda, pero les cuento esto para que vean cómo funciona la mente humana, que a veces es así pelotudísima. Por momentos digo, uy, bueno, a ver si ojalá que ahora pueda grabar una buena bomba. Ahí está, se me dio. Ahí está, ¿escucharon? Bueno, nada, les iba a decir que era un pelotudo por estar esperando eso, pero hoy lo logré y acabo de mandar el informe. Es increíble, ¿entendés? Pensar querer eso. Es increíble, bueno. Yo en realidad mucho no lo pude seguir, estaba en el trabajo, en los últimos minutos del trabajo, y en definitiva me enteraba por lo que mandaba Jorge, pero en realidad no venía leyendo el grupo de WhatsApp hasta que me di cuenta que estaba pasando algo, y después era caminando por la calle, no tenía tampoco acceso, digamos, a ningún tipo de fuente de información más allá de lo que era el grupo de WhatsApp, los adversos, pero aparte me fui caminando, y obviamente en la calle no había mucha forma de enterar. Nos fue pasando audios de los aviones sobrevolando mientras él tomaba algo plácidamente con sus amigos en un bar al aire libre y se escuchaban los aviones de guerra pasar a muy baja altura y la incertidumbre total de no saber qué estaba pasando. Después todo se fue confirmando a través de los medios internacionales. Bueno, lo que me parece lo más interesante en general de este tipo de cosas es cómo en realidad uno no toma contexto en el momento por ahí de la seriedad o la importancia que puede tener un hecho histórico que está sucediendo en ese momento en la otra punta del mundo, que uno justo tiene un conocido ahí. Y no se da cuenta que es el tipo de cosas que después, bueno, en algún momento también se leerán en los libros de historia y demás. En este caso, el WhatsApp fue una cosa increíble, cómo nos íbamos enterando nosotros antes que los medios, y volvía para allá la información de lo que acá pasaba y que él por ahí no del todo podía ver. Y que había otra gente que en el momento en que cosas que uno ha estudiado y demás estaban pasando, estaba en una situación similar, ¿no? Que no todos los que están, o mejor dicho, la gran mayor parte de la gente que está involucrada en un suceso de estas características no son protagonistas, sino que son gente que está en la periferia y demás. Y bueno, y es muy loco darse cuenta que uno no toma conciencia tampoco y por ahí en el momento se lo toma, bueno, está pasando esto, como por ahí te podrían estar contando que estaba de viaje y nada, fue a tomar una cerveza a un lugar y por decir algo menor, pero bueno, de cierta importancia, y le robaron, no sé, le robaron el pasaporte. Así que bueno, después veo si se me ocurre alguna reflexión más sobre el tema. La otra reflexión es, por suerte, que nuestro amigo está bien, ¿no? Bueno, Franco, muchas gracias por esta entrevista. Es muy interesante realmente poder hacer un rato de reflexión y de charlar sobre lo que uno hace. A veces ocurre que terminamos también reflexionando y haciendo pseudo teorías sobre lo que ya hicimos en la práctica y tal vez algunas cosas que no habíamos terminado de pensar en su momento van decantando, así que son muy interesantes estas charlas. Te agradezco mucho y un abrazo grande. That we make to the receiver, the radio listener, the auditorium to configure a space of their own. We appeal to the person who creates the piece, the artist's subjectivity. It has to be harmonic. It has to sound good. It is a completely free genre when it comes to framework. Until this moment, there is no rigid diagram or structure that allow us to design radio art. You're listening to the voice of the message. Thank you. Thank you.